yo tuve en las parrandas y de sentirme tan feliz al lado de ellas, me dieron ganas de volver a mis andadas. Al fin ya sé de la pata que cojean, no como las que me engañaron a mi espalda. Ya he compartido mi amor con mil mujeres y al fin de cuentas me destrozaron por dentro, como la que ayer me encontré con un amante. ¿Por cuánto tiempo de mí se han estado riendo? Y me han dejado con un mal sabor de boca y retorciéndome las tripas por los celos. Ya vas contenta por destrozar mi vida al pensar que poco a poco iré muriendo. Repararé con otro amor lo que me hiciste y vas a ver que he quedado como nuevo. Porque la herida que tú llevas es tan grande que aún de muerta te va a seguir doliendo. Amor con mil mujeres y al fin de cuentas me destrozaron por dentro, como la que ayer me encontré con un amante. ¿Por cuánto tiempo de mí se han estado riendo y me han dejado con un mal sabor de boca y retorciéndome las tripas por los celos? Ya vas contenta por destrozar mi vida al pensar que poco a poco iré muriendo. Repararé con otro amor lo que me hiciste y vas a ver que he quedado como nuevo. Porque la herida que tú llevas es tan grande que aún de muerta te va a seguir doliendo.